Esto que les había prometido ya en la edición de ayer y que me ha enviado mi amigo Jorge Chepilla. Por tantas cosas que pasan y uno cree que nunca le van a pasar, más si tiene hijos chicos, nenes o nenas. Una explicación didáctica, si se quiere, para hablarle al niño o a la niña sobre su cuerpito. Tu cuerpo es tuyo ahora y para siempre y de nadie más. Nadie lo toca sin tu permiso. Nadie lo toca sin tu permiso. Nadie tiene que pegarte. Al niño intentaremos decirle los buenos mimos, los buenos abrazos, los buenos besos y las buenas caricias son muy lindos y siempre nos hacen sentir bien, nos hacen felices, nos ponen contentos. Los malos mimos, los malos abrazos, los malos besos y las malas caricias son muy feos. Nos hacen sentir muy mal, no nos hacen felices y no nos ponen contentos, nos ponen muy tristes. Son distintos, unos buenos y otros malos. Nadie puede hacerte mimos que te molesten, que te hagan sentir mal o que te pongan triste. Seguro que quien te hace eso, esos mimos malos, te dijo que está jugando, que es un secreto, que no se lo cuentes a nadie. Mira, hijo, los secretos son siempre de cosas lindas cuando uno es niño. Los secretos son siempre de cosas lindas cuando uno es niño. Nunca de cosas feas. Por ejemplo, guardamos un secreto o en secreto el regalo que le hemos comprado a la mamá para el Día de la Madre o una sorpresa para alguien que queremos. Cuando traemos buenas notas de la escuela, ahí guardamos el secreto, la sorpresa para que mamá vaya y se ponga loca de contenta con nuestras notas. Por eso si alguien te dice que guardes un secreto de una cosa fea, no le hagas caso. Decíselo a todo el mundo, a mamá y a papá primero que nadie. Ahora si un amiguito tuyo, una amiguita tuya, te cuenta que le está pasando algo así, que le pegan o que alguien le hace caricias que le hacen mal y que eso es un secreto, explícale que ese secreto le hace mal a tu amiga y que tiene que contarlo, tiene que contarlo. Como este es un secreto feo y sabemos que los secretos feos no se guardan, vos se lo contás enseguida a una persona grande en quien confíes para poder ayudar a tu amiguita o a tu amiguito para que no le siga pasando algo tan feo. La persona que hace esos mimos malos dice muchas mentiras para que tengas miedo y vergüenza. No le creas absolutamente nada de lo que te dice. A lo mejor te dice que te quiere mucho. Esa persona te está mintiendo. A lo mejor te dice que nadie te va a creer cuando lo cuentes. Y es mentira. Sí te van a creer. A lo mejor te dice que si hablas van a pasar cosas muy feas. Miente. A lo mejor te dice que lo que pasa es tu culpa. Miente. Si alguien te hace mimos que te hacen sentir mal, nunca es tu culpa. Nunca. Nadie puede decirte que no cuentes lo que te pasa o lo que sentís. Nadie te puede tocar, mimar, abrazar, besar o acariciar de un modo que no te guste o que te haga sentir triste. Tu cuerpo es tuyo, solamente tuyo. Respira hondo y si podés gritarle, pero bien fuerte, no. No me toques a cualquiera que te haga sentir mal y salí corriendo y pedí ayuda a otra persona. Decile bien fuerte, no me quiero quedar con vos, no quiero estar con vos. Del mismo modo que no está bien pegar o lastimar a otro, tampoco está bien que alguien te toque de un modo que te haga sentir mal. Hay personas buenas y hay personas malas. Eso también es bueno decírselo a los niños. Chicos creen que todos son buenos, y no. Hay quienes te hacen cosas como, hay quienes le hacen cosas como esta a los chicos, que son personas malas, muy malas, muy malas. Por suerte, hay muchas personas buenas que te quieren, que te cuidan y que te ayudan. Vos no tengas miedo ni vergüenza y contale a todo el mundo lo que te está pasando. Decilo bien fuerte porque lo que estás contando, vos sabés que es verdad. Esto es parte de una campaña contra el abuso sexual infantil. Para que esta manga de pedófilos que anda en el ambiente, y que ustedes saben muy bien que aquí en San Juan los tenemos y en la Argentina también, empezarle a hablar a los chicos. Uno no sabe dónde ni en quién se puede encontrar. Esto no quiere decir que uno ande como con ese delirio de persecución y con una, qué sé yo, una mirada de desconfianza con todo el mundo. Pero miren, a mí me cayó la ficha de esto cuando yo estaba en Radio Vida, que los que vienen siguiendo el programa se van a acordar. Hubo un caso muy sonado en San Juan, que no voy a traer ni siquiera el nombre, que terminó preso esta persona que abusaba de unos chicos. Y recibimos a las mamás, a dos mamás, de las dos nenas que habían sido abusadas por este mequetrefe, por este delincuente. Y cuando yo las escuché hablar, me dice, miren, de quien menos nosotros podríamos llegar a desconfiar, un amigo de la familia, parte prácticamente de la familia, hasta que, bueno, sucedió esto que ustedes han escuchado recién, con una charla que la mamá hacía a modo de preparación, porque ni idea tenía que le venía pasando esto al niño, a la nena la veía triste, y no sabían por qué, había bajado su rendimiento en la escuela. Así que lo empezó a charlar al tema con su hija, hasta que le contó que tal persona le hacía tales y tales cosas. La madre no podía creer lo que estaba escuchando por parte de esa niña. Y bueno, fue ese un sonado caso que tuvo, gracias a Dios, un trámite sumarísimo. Inmediatamente se advirtió y se descubrió la responsabilidad de este pariente cercano de los niños y lo metieron preso. Nunca me voy a olvidar de eso, nunca. Y ahí me cayó la ficha. Por eso esto que han escuchado ustedes recién, una forma didáctica de explicarse a los niños, de explicarle a los niños que deben cuidarse de los abusos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La verdad que hay que hacerlo. Es un tema, mire, para los que tenemos hijos, varones o nenas, muy delicado. Y que te saca, por ahí vos decís, no, que a mi hijo no. Bueno, y si le pasa a uno, desgraciadamente debe estar preparado para afrontar todo lo otro que viene, para con el chiquito, ir a un psicólogo, y accionar contra esa persona, que duele además, porque a veces vos lo querés y vos sabés que vos creés que es una buena persona. Y bueno, en este caso era el menos pensado. El menos pensado. Por eso, bueno, yo debo, qué sé yo, por ahí, hasta pensar que como uno es demostrativo con el cariño, el cariño físico con los niños por ahí, y no solamente yo, hay mucha gente que le gusta por ahí abrazar a un niño y demás. Hay que ser muy medido, especialmente cuando tienen determinada edad, para que los chicos ellos mismos empiecen a poner esa distancia. Que no significa que nunca más te vayan a dar un beso ni un abrazo, pero ahí, que quede ahí. El tema de lo físico con los niños es un tema muy delicado, muy, pero muy delicado, que no debe faltar en la agenda de charlitas que tengamos con los niños nuestros.